Esperando tu DM pa' traerme el bebé, imaginándote cómo te la tomaste toda. Acaba de subir una pantalla, me llegó la notificación del celular. Usuario privado, no lo conocí, un amigo lleva un caso particular. A tu fotito la hago zoom zoom, como el loco me dio tu Instagram. Mamita que se bum bum, a cualquiera la hiciste entrar. A tu fotito la hago zoom zoom, mami, que corte tú le das. Subí una historia escuchando de fondo si se da la oportunidad. Subí una foto, mejores amigos, solo estoy yo. Ella se toca mientras está sonando tu papi, bro. Tú te ves, modelo te ves, no pa' la TV. De cogote fuerte voy a agarrarle. Demonio en la noche, quiero de tu Lucifer. Te imagino de nube encima brincándome, Esperando tu DM pa' traerme el bebé, Imaginándote como te la tomaste toda, loa. De noche la pasé re toa. No va, el porte que tiene usted y le chanta su goa. Acaba de subir una pantalla, me llegó la notificación del celular. Usuario privado, no lo conocí, un amigo lleva un caso particular. A su fotito la hago zoom zoom, como el loco me dio tu Instagram. Mamita que se bum bum, a cualquiera la hiciste entrar. A tu fotito la hago zoom zoom, mami, que corte tú le das. Subí una historia escuchando de fondo si se da la oportunidad. Tú me haces viajar, no me dejas bajar. Que loco con tu corte no tiene compensa. Está difícil, saquen su libreta y anoten. Estamos dando clases gratis. Por no haber caído.